Conocer las mixturas de la cultura nos permite elegir, nos permite elegir, nos permite elegir. Entrevistas en De Orugas y Mariposas, en el aire de la web, desde Casandras. En esta fría tarde de neuquina, bien patagónica la tarde que tenemos hoy, nos pusimos en comunicación telefónica con Gustavo Culupano, Rulo para las amigas y los amigos, un compañero al que queremos y respetamos mucho, psicólogo social, músico, poeta, coordinador de Arte Pidol, un compañero con una larga trayectoria en el ambiente artístico, con una mirada desde el arte, desde la salud mental. Y bueno, en este contexto de pandemia, nos interesaba saber tu opinión con respecto a los efectos de que nos está causando en la salud mental con el tema de los encierros por protección y demás. ¿Qué nos va pasando? ¿Qué has podido evaluar? ¿Qué nos está pasando con los vínculos, los no abrazos, los no besos, los no mirarnos a los ojos? Todo esto que nos está pasando en esta época de pandemia. Hey, es bueno, es el gran tema, ¿no? De este tiempo. Fue cómo seguir, fue la primera pregunta, ¿no? Ante tanta incertidumbre. Ya ahora ha pasado más de un año, casi un año y medio desde que comenzó todo esto. Claramente sabemos que el COVID vino a poner de manifiesto nuestra condición de fragilidad, de finitud, ¿no? Y de alguna manera vos que traías esto del artista, ¿no? Que hay en mí, de alguna manera el arte y la cultura es el esfuerzo por hacernos olvidar esa condición, ¿no? De finitud, ¿no? Vivimos un momento de discontinuidad de esta aventura que es el existir. Y ante lo inesperado, ante la incertidumbre, obviamente que emergen las crisis psicosociales, ¿no? Y no es un grupo, sino que es el total de la población la que está metida en esta crisis. Por lo tanto, es mucho más complejo abordarla, porque quienes creíamos que de alguna manera, por estudios, por experiencia, por dedicación y demás, teníamos algunas herramientas para hacerle frente a esa incertidumbre, de repente nos vimos metidos dentro de ella, ¿no? Y no era cualquier incertidumbre, sino que era la incertidumbre del tiempo, ¿no? La burocracia de lo cotidiano se había alterado completamente. Y por lo tanto nuestra temporalidad estaba alterada, ¿no? Ese futuro, ¿no? Donde habita la incertidumbre, donde habita lo desconocido y donde habita la muerte, lejos, allá lejos, ¿no? Esperemos, digo, de repente se había corrido al hoy, ¿no? Y era el hoy donde estaba esa incertidumbre, donde nos rodeaba la muerte. Y obviamente todo eso genera una carga ansiógena enorme, ¿no? No solo esta maldita peste afectó la salud de las personas, sino que también afectó nuestros objetivos, nuestros proyectos, nuestras dinámicas familiares, nuestros roles laborales, ¿no? Obviamente la estabilidad económica, digo, porque la crisis antes que sanitaria es económica, ¿no? Los cambios abruptos en nuestros hábitos cotidianos, en lo diario, ¿no? El miedo al contagio que está todo el tiempo alimentado por los medios de comunicación y que en cierto modo es real, ¿no? El conteo exagerado de muertos e infectados, la desconexión de la afuera, de la naturaleza, no sé si te lo dije, las modificaciones en, lo, en, lo, en los roles familiares, todo lo que pasa intrafamiliarmente, ¿no? Porque aparece el teletrabajo, porque la escolarización está en la casa, porque el desempleo es más desempleo que nunca, ¿no? Obviamente que todo eso se traduce en unos niveles de ansiedad, de estrés enormes, ¿no? Y a mí no me gusta tirar diagnósticos, pero aparece la depresión y otros trastornos que tienen que ver con la salud mental, ¿no? Ni hablar de la violencia en el hogar, que aumentó significativamente, ¿no? Con el confinamiento domiciliario. Entonces, digo, todos estos traumas que nos va dejando la pandemia, no creo que vayan retrocediendo a medida que avanza el proceso de vacunación. Al contrario, creo que van increciendo, ¿no? Porque no sabemos lo que va a suceder, no tenemos certeza del impacto real en nuestra subjetividad y en nuestra salud mental, ¿cómo será? No, la verdad no lo sabemos, lo vamos viendo a diario, en lo cotidiano, podemos intuir algunas cuestiones, ¿no? Porque lo vemos en nosotros, en nosotras, en las compas, en los compas, lo vamos viendo en los vecinos, en las familias, pero no tenemos certezas del impacto real que significará una vez que dejemos atrás esta pandemia. Necesitamos del contacto físico, ¿no? El contacto físico es nuestra forma más primitiva de consuelo, ¿no? Y más allá de ese placer, ¿no? que pueda decir la química o las neurociencias que experimentamos en el contacto, ¿no? En el abrazo, en la caricia, en el beso, sabemos que en ese acto nos sentimos reconocidos, reconocidas, nos sentimos queridos, queridas y aceptados. Entonces, cuando eso tampoco está, digo, la sensación de soledad y de desamparo es grande, ¿no? Entonces tenemos que, digo, ya pasó un tiempo y algo mínimamente aprendimos, que digo, en la interacción virtual de alguna manera ¿no? nos permite sentirnos parte de esa colectividad que estaba en el afuera y que perdimos, ¿no? Permite reconectarnos de alguna manera con nuestras emociones. Hay formas, ¿no? de resistir. No es que sea una gran derrota y que todo se haya perdido. Digo, hay herramientas para resistir, hay lugares para seguir echando luz, pero es un hacer y un pensar en lo diario, en lo cotidiano, en el día a día. Yo no me animo a pensar más allá de acá a semanas, ¿no? Porque realmente no sé. No tengo certezas, no tenemos certezas. Yo trabajo en un colectivo que aborda la salud mental, ¿no? Desde un enfoque contrahegemónico, desde un paradigma distinto, pero realmente no nos animamos a ir mucho más allá de un par de semanas, ¿no? Decimos, bueno, es ir viendo en un trabajo de agenda diaria qué podemos ir haciendo, cómo lo podemos ir haciendo, y entre todas y todas iremos saliendo de esto como podamos, ¿no? Es este tema de la muerte, ¿no? Cómo resignificar la muerte, porque teníamos un vínculo con la muerte cuando hablamos de socialmente, desde las guerras, desde los genocidios, desde las represiones, desde las fuerzas de seguridad, del gatillo fácil. Como que para eso estábamos. No sé, uno nunca está preparada para la muerte, ¿verdad? Pero sí, como que teníamos algunas estrategias, o por lo menos tenía una cara visible, quién era el malo, quién era el del poder, quién apretaba el gatillo. Ahora la muerte es una cosa que está en las personas que uno quiere, ¿no? Se hizo tan cotidiana y tan familiar, creo que también cuesta, ¿no? y tiene que ver con esto que yo te decía al principio de esa alteración de la temporalidad. La muerte estaba más allá, estaba lejos, estaba adelante, ¿no? Y mientras más adelante mejor, pero de repente la muerte nos rodea, ¿no? La muerte es parte de nuestro cotidiano porque se nos han ido familiares, conocidas, amigas, amigos, amores y demás, y es el duelo termina siendo también más doloroso que lo habitual, ¿no? Porque tampoco hay posibilidad de despedida, ¿no? Porque no, los rituales que existían antes, por lo menos para acompasar ese paso de la vida a la muerte, tampoco están, ¿no? Porque no podemos, ¿no? Por los cuidados, por los protocolos y por todo, tampoco está eso, ¿no? Entonces, es complejo, ¿no? Es complejo cómo nos vamos rearmando en el camino. Yo soy un convencido que la vida siempre va a ser más prepotente que la muerte, ¿no? El tema es ir viendo qué podemos hacer y no dejarnos llenar la cabeza de alguna manera pienso en toda esta gente que está produciendo cultura actualmente, ¿no? Y son esos opinólogos en la televisión, ¿no? Los panelistas, todo que yo no tengo tele, pero cada vez que voy donde mi mamá, por ahí miro la televisión y veo toda esa gente diciendo tantas barbaridades, ¿no? Y que esas barbaridades es producción de cultura. Y la gente lo toma muchas veces como real, como cierto. Y estamos construyendo una nueva normalidad desde esos lugares. Y eso me parece más peligroso inclusive que la misma peste, ¿no? Esa nueva normalidad que nos están invitando a habitar, que no es ni más ni menos que una vieja y apestosa normalidad disfrazada de novedad, pero es lo mismo o peor, ¿no? Porque alimenta el miedo, y sabemos que cuando una sociedad tiene miedo se deshumaniza, y cuando nos deshumanizamos cualquier cosa puede suceder, ¿no? Hay una resignificación del miedo, ¿verdad? ¿Cómo? Como que hay una resignificación del miedo. Sí, hay una resignificación de todo, me parece, ¿no? Pero el miedo ocupa un lugar que termina deshumanizándonos, ¿no? Porque el otro pasa a ser un peligro, y cuando uno es un peligro, hay que eliminarlo, ¿no? Hay que sacarlo del camino, hay que sacarlo del medio, porque amenaza mi vida. Entonces, es complejo todo lo que se va generando a través del miedo. El miedo debería invitarnos a repensarnos, bueno, ¿qué clase de ciudadanos y ciudadanas queremos ser? ¿Qué clase de sociedad queremos construir a partir de ahora? ¿Qué clase de normalidad es necesaria para que no vuelva a suceder esto que nos sucedió? Porque todo esto es parte de esa normalidad, es producto de esa normalidad. No es casual, no es que esto apareció de un día para el otro. Si el miedo nos invitara a reflexionar sobre las posibilidades de la vida, sería distinto, pero me parece que acá lo que está primando es que es un miedo que nos va a terminar por enfrentar aún más. Como que nos va fagocitando, nos va paralizando y nos va fagocitando. Ya no necesitamos el otro que venga a apretar el gatillo, lo apretamos nosotras y nosotros cotidianamente, claro. contra nuestros afectos, contra los que nos da la vida. Sí, sí, y nosotras creo que reproducimos el mundo desde la vida, ¿no? Entonces, no, ahí está, me parece, la gran batalla a librar. Quienes reproducimos el mundo desde la vida y quienes reproducen el mundo desde la muerte. Me parece que en ese cruce ético, filosófico y y político, está la gran batalla, el gran enfrentamiento que terminará por definir qué clase de normalidad se va a instalar una vez que todo esto pase, ¿no? Y que, digo, que todas las los diagnósticos estos psicosociales que aparecen, ¿no? El estrés postraumático, la ansiedad, la depresión, el insomnio, digo, todas estas cuestiones que ya están rondando, ¿no? Porque son reales, porque pero digo, no son más que palabras que le terminamos poniendo a estados de resistencia, de desesperación, ¿no? Digo, si, no, yo soy un enemigo del diagnóstico, porque el diagnóstico termina, ojalá fuera el diagnóstico como campo de conocimiento, ¿no? Como lugar de para explorar, para investigar y para poder de alguna manera reparar. Generalmente el diagnóstico es nada, es para etiquetar y correr, ¿no? Entonces, es complejo y empiezan a aparecer un montón de diagnósticos con la pandemia. Y con cada diagnóstico también aparece una nueva pastilla psiquiátrica y neurotóxica, ¿no? Claro. Entonces, bueno, digo, hay que ver cómo enfrentamos eso, ¿no? Si no está el contacto físico, bueno, no desmerezcamos el afecto que podemos darnos también a nosotros, a nosotras mismas, ¿no? Esto de, digo, estar en nuestras casas y, bueno, generar espacios para la creación, para los ejercicios, ¿no? Para, no sé, bailar en casa o salir a caminar, ¿no? Que lo vemos, uno si va cerca del río, ves la cantidad de gente. Yo vivo cerca del río, entonces, que en otros años, junio, ver la cantidad de gente que camina por el río era impensado, ¿no? Y hoy está esa necesidad de recuperar el afuera, digo, y eso también son formas de resistencia, ante todo. Es actividad que nos haga mover la piel, digo, es efectiva. Con respecto a tu arte, contanos algo de en qué andás en este momento. Sabemos de tu libro. A mí me, sinceramente me sirvió la pandemia para, obviamente, una vez que pasaron los primeros meses, que fueron como caóticos y de mucha incertidumbre, como para todo el mundo, digo, yo encontré en un refugio en el arte, ¿no? Y tengo mi banda con la que a través del WhatsApp pudimos ir componiendo música y sacamos un disco y ahora estamos en el mismo proceso de sacar un nuevo disco. En todo el confinamiento terminé de escribir dos novelas, tengo ya casi terminado un nuevo poemario, o sea, fue de mucha producción, ¿no? Necesitaba de alguna manera sublimar, ¿no? Sacar, transformar todo eso que me estaba sucediendo. Necesitaba ponerle palabras del orden de la belleza, ¿no? Palabras de poesía. Necesitaba hacer arte con esto que estaba sucediendo, porque sentía que nada, ¿no? Como lo sintió todo el mundo, que había perdido el afuera y una casa sin afuera es absurda, ¿no? También como corriendo un afuera del cual no regresar, ¿no? Al adentro. Entonces, toda esa encerrona trágica, digo, me por suerte, ¿no? Me activó para generar, para crear, para componer, para escribir mucho, para también ver cómo reinventábamos Artepidol, que es el colectivo que bien decías, ¿no? Que fundé y que coordino junto con un montón de otras y otros compañeros, y que estábamos tan acostumbrados a la presencialidad, al cuerpo, al abrazo, ¿no? Al grupo, a esa potencia de la grupalidad, y de repente no, eso no estaba, ¿no? Entonces, y había un montón de gente que realmente lo necesitaba, ¿no? Y fue ver también cómo reinventábamos eso que supimos tener en el afuera, bueno, desde la virtualidad, cómo nos reencontrábamos con ese potencial con otras herramientas. Y, y en eso, bueno, la cabeza se ocupa, se ocupa y por suerte es una ocupación saludable, ¿no? No dejé que los demonios entren y alboroten todos. Traté de mantener lo más limpia la cabeza para poder después poder traducir en acciones concretas eso. ¿No querés que cerremos con alguno de tus poemas? ¿Con algún poema? ¿Alguno de tus textos que te guste, que tengas ahí a mano? A ver. Seguramente tendrás ahí algo a mano como para compartir con nosotras. ¿Me das medio segundo? Sí, cómo no, con mucho gusto. Voy a la compu y... Vaya, busque. Está todo en vías de... tengo dos novelas que mandé a concursos y veré qué pasan y ya más adelante veré si están las condiciones para editarlas. Y acá tengo un nuevo poemario que es con lo que estoy ahora, ¿no? Más allá de la composición del disco nuevo de la banda en la que estoy. Pero bueno, esto es... A ver. Algo vas a encontrar seguramente. Bueno, acá estoy abriendo. Ya llegué a la compu y estoy abriendo. Uh-huh. Un segundo. Mirá, acá tenemos... mirá. Si querés te puedo compartir... El primer poema que escribí cuando empezó la pandemia. Perfecto. ¿No? Que ahí está como reflejada toda esa incertidumbre y ese miedo, pero también esa esperanza, ¿no? A ver, ya estoy llegando. Acá está. Se llama Jaque, los primeros días de la peste, y lo escribí el 26 de marzo del 2020. O sea, recién iba apenas una semana del confinamiento y de toda esta peste y no sabíamos qué hacer y salió este poema. Bueno, te escuchamos. La sombra es una pausa, cae temprano sobre la vereda. Las moras enchastradas en el piso pertenecen al tiempo y a las lenguas de los perros. Acá en la calle resoplamos el infierno, nos desconfiamos, las manos apretadas aferrando el miedo. Pronto no quedará nadie ahí afuera. La cuarentena será una grabación en las patrullas policiales. El otoño traerá muerte como una pila de los días. Los laboratorios y las iglesias coinciden. El dinero es la única deidad y no alcanza para todos. Las farmacéuticas habrán metido sus dedos en los mercados cambiarios y los bancos olfatearán el desastre sanitario. La solidaridad será una lengua extranjera. Pocos entenderán las señas. Las sentirán e interpretarán, dejándonos la esperanza de un fuego amigo virtual para esperarnos en este intemperio hogareña. Porque una casa sin afuera es absurda, como desolador, un afuera del cual no regresar. Ahora, el silencio de esta noche interrumpido por grabaciones cyberpunk que nos ordenan no salir. Ahora, sabernos juntos hace que el miedo sea solo una polilla en la luz. Una tarea de letras tembleques con nuestros nombres, un baile improvisado entre los libros. Ahora, en estos días de encierro, saber que allá mis otros, mis otras me piensan, yo también les pienso, y por eso no desaparecemos. Eso era Jaque, escrito ahí una semanita arrancada la pandemia en marzo del 2020. Hermoso cierre para esta charla que tuvimos en el día de hoy con Gustavo Lupano. Muchas, muchas gracias, Gustavo. Gracias, Carmen, por el tiempo y eso, la invitación es a no desaparecer, ¿no? A seguir haciendo para no desaparecer y que lo que venga sea realmente algo mejor, ¿no? No una recreación absurda de lo conocido. Seguramente. Mientras tanto, seguiremos creando, resistiendo y queriéndonos más que nunca. Un abrazo Bien. Grande, Gustavo. Abrazo grande. Hasta el próximo encuentro. Hasta la próxima. Canto, canto.